12 y 15 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, como todos conocen perfectamente, si nos siguen habitualmente aquí en la programación de Radio Ubrique, un espacio en el que son ustedes los grandes protagonistas, puesto que pueden preguntar, sugerir, hacer propuestas a los representantes políticos que nos acompañan cada semana. Y en esta ocasión, ya les decíamos, dentro de lo que es la ronda de intervenciones, se van alternando en esa participación el equipo de gobierno con los diferentes grupos políticos. Hoy coincide además como se trata de el grupo político es el PSOE, al que llega la participación, pues como saben además, grupo político del equipo de gobierno, por tanto hablaremos de gestión municipal y en definitiva, desde la perspectiva del PSOE sobre los diferentes temas de actualidad. Nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en este caso como secretaria local del PSOE de Ubrique. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, durante todo este tiempo con distintos asuntos que vamos a abordar enseguida, pero también, por supuesto, con las preguntas de nuestros oyentes, los teléfonos de la radio a su disposición, también el correo electrónico, las redes sociales y el número de WhatsApp que repetimos cada semana, 607-48-87-75. Es una de las vías, además, más utilizadas por nuestros oyentes. Bueno, pues ahí queda también a su disposición. Iremos con las preguntas en la segunda parte del espacio. Ahora vamos a comenzar, Isabel, en el repaso a distintos asuntos protagonistas de la actualidad ubriqueña y dentro de lo que es la gestión, además, municipal, por ejemplo, la novedad de y los últimos detalles ya que vamos a ir conociendo sobre la ruta de la tapa en su segunda edición que se va a poner en marcha, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. En estos mismos momentos, ya habrá empezado lo que es la presentación de esta segunda ruta de la tapa, en la que se han adherido 21 establecimientos de la localidad y que, como ya sabemos de la edición anterior, pues consiste en tener un rutero donde todos los que vayan a los consumidores, ¿no?, que vayan a participar en esta ruta, donde dichos establecimientos elaboran la tapa que presentan y donde la bodega Barbadillo pues proporciona, ¿no?, lo que es la bebida de acompañamiento. Unas tapas que están se consumen por 3 euros, es el precio de las mismas, y estoy convencida de que va a ser de nuevo un éxito de participación, y la verdad que viene una fecha en la que nuestro municipio pues seguro que va a estar repleto de personas, no solo por los ubriqueños y ubriqueñas, sino también por un gran número de los visitantes, porque empieza mañana 25 y ya termina el domingo después del puente, que es el día 11, ¿no? Entonces, yo en primer lugar agradecer a los establecimientos su implicación también por hacer una promoción conjunta de la restauración, de la gastronomía de Ubrique, que colabora y ayuda y lo que son las bodegas Barbadillo, y agradecer, por tanto, a todas las partes que hacen posible esta ruta de la tapa para el disfrute, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas, y también como un elemento atractivo desde el punto de vista turístico. Lamento no estar con ellos hoy, pero es verdad que la coincidencia en hora, tanto del programa Cosa de Todos como la presentación de la ruta de la tapa, pues sé que el ayuntamiento va a estar perfectamente representado por nuestro concejal, en este caso de Cultura, y básicamente yo he preferido estar en los micrófonos de Radio Ubrique para poder atender todas esas demandas, preguntas, ruegos que se nos haga por parte de la ciudadanía de Ubrique y de los oyentes de esta emisora municipal. Pues todo ello en torno a esa segunda ruta de la tapa, que, como decimos, se está presentando justo en estos instantes y de la que tendrán cumplida información aún más a través de los servicios informativos de Radio Ubrique de lo que ha sido esa presentación. Otra cuestión muy importante, de gran interés, evidentemente, en el ámbito laboral, ¿no? En la apertura del plazo para el programa extraordinario de ayuda a la contratación 2016, lo que sería el plan de inclusión, ¿no? Así es, Juan Carlos. Lo que todo el mundo conoce como plan de inclusión, que es una de los programas que se contemplaban dentro del decreto ley que aprobó la Junta en el 2014, un decreto que marca las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social, y que estábamos a expensas en el ayuntamiento del ingreso de la parte correspondiente al municipio de Ubrique, 92.000 euros aproximadamente, y que ya se nos confirmó esta semana, y a partir de ahí pues se han estado coordinando los distintos servicios participantes, especialmente servicios sociales, que son los encargados de realizar la selección de todas las personas que se inscriban en este programa. Y que, como sabemos, el propio decreto ley de la Junta de Andalucía pues establece unos requisitos mínimos para poder participar en este programa y luego una serie de cuestiones, de criterios que son los que van a baremar a los distintos solicitantes y los que determinarán quiénes van a ser los que van a poder tener derecho a 3 meses de contrato por el Ayuntamiento de Ubrique, y hablamos que vamos a afectar a un número aproximado de la treintena de personas, ¿no? Creo que es muy importante para los ayuntamientos que la Junta en este caso ponga ese tipo de instrumentos para ayudar mínimamente y que suponga un balón de oxígeno a aquellas familias que peor lo están pasando, que son los criterios que priman en esta convocatoria, y que, pues bueno, 3 meses de trabajo son 3 meses que alivia algo estas cargas familiares, el sustento de la familia, y que al menos pues durante ese tiempo van a estar relativamente atendidas. Quisiera destacar pues especialmente el plazo de inscripción. Hay mucha gente que nos estaba preguntando estos meses atrás de cuándo iba a ponerse en marcha el programa de inclusión, donde, como saben también, los servicios sociales organizan una jornada semanal de información a todas las personas que se van inscribiendo. Y el plazo se abrirá este lunes 28, el próximo lunes, hasta el viernes 16 de diciembre, que contemplamos, por tanto, los días mínimos que establece el decreto ley y algunos más debido al puente y a las festividades que hay por medio, para que la gente no se despistara con esos días de fiesta. Y va a estar desde el lunes 28, reitero, hasta el viernes 16 de diciembre. Así que decirle a todas esas personas que se encuentren en una situación difícil y que especialmente uno de los criterios más importantes, o requisitos mejor dicho, para participar es que no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior, pues si en un principio cumplen ese primer requisito, que vayan a inscribirse al Ayuntamiento de Ubrique, donde se les atenderá por los servicios sociales, se les explicará, verán exactamente la situación familiar y esperar después del cierre de este plazo, pues lo que es la selección de las personas bajo este programa, que ya empezará después de las Navidades. Uh-huh. Ya decirles que las contrataciones serán efectivas pues después del periodo navideño y tendremos pues también para el ayuntamiento no solo yo creo que la virtud de este programa es la ayuda directa a las familias que o a las personas que son contratadas, pero también el ayuntamiento, por supuesto, tiene la oportunidad de abordar determinadas mejoras en el municipio con la mano de obra que facilita la Junta de Andalucía. Mm-hmm. Toda la información sobre esta convocatoria, que además va a estar disponible a través de lo que son las ventanas de información del ayuntamiento, y nosotros que además también ofreceremos el enlace al respecto para aquellas personas que puedan estar interesadas y para ver si pueden cumplir esos requisitos. Muy bien apuntado, Juan Carlos, porque lo que decíamos, hay mucha gente que estaba preguntando y es importante darle toda la difusión posible para que a nadie se le pase la oportunidad siquiera de apuntarse y luego ojalá la oportunidad de ser seleccionado, ¿no? Uh-huh. Mañana 25N, jornada, como siempre, dentro de lo que es el calendario anual, de especial simbolismo, ¿no?, contra la violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, por cierto, mañana hablaremos con Magdalena Burdallo, por cierto, para concretar cada una de las actividades que se están desarrollando y mañana, sobre todo, ese acto de repulsa, acto central en el centro de la Avenida España. Así es, Juan Carlos. Yo creo que quería aprovechar la oportunidad que nos da y en la emisora municipal para invitar a los ubriqueños y ubriqueñas que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde en el centro de la avenida para la lectura de ese manifiesto de repulsa de una lacra muy importante que sufre nuestra sociedad y que debemos de manifestar la unión de todos los ciudadanos, de todos los colectivos y entidades en torno a lo que es el respaldo de las víctimas, la solidaridad y sobre todo que las administraciones y las instituciones pongan instrumentos sobre la mesa, mejores los que existen, para que haya un elemento preventivo importante y luego de atención directa a aquellas personas, a aquellas mujeres que son víctimas de esta violencia, de los malos tratos, que no afectan solo a las mujeres, sino también a los hijos en común con sus maltratadores, ¿no? Entonces, desde aquí sí invitar públicamente a que nos acompañen. Es una actividad también de mujeres vecinales, todo el programa de actividades. Ya mañana la concejala de la Mujer y Política de Igualdad detallará todas y cada una de ellas, pero a mí me gusta destacar que ya fue tratado en un punto del Consejo de la Mujer, donde todas las asociaciones locales pues aportan su granito de arena para conmemorar, porque es verdad que estamos en unas semanas que han coincidido muchos actos conmemorativos, pero lo que decimos siempre, son días que te permiten no solo conmemorar el hecho en sí, en este caso el Día contra la Violencia de Género, sino también el de revisar, analizar, reflexionar, ¿no? En definitiva, sobre cómo estamos en esos asuntos para ir mejorando y evitando, en este caso, un problema tan importante de nuestra sociedad que mata a mujeres pues a un orden muy elevado y que, desde luego, hay que poner pies en pared. Y no hay otra manera de hacerlo que con la colaboración también ciudadana y contando con todas las personas. Pues conmemoración mañana, como decimos, ese 25N. Otra serie de cuestiones de actualidad, podemos decir, en torno a nuestra localidad. Nos comentabas, ¿no?, semanas atrás, en estas últimas semanas, algún encuentro, por ejemplo, con alcaldes de municipios cercanos en relación a la A373, a la carretera que nos conecta, por ejemplo, con Cortes de la Frontera. Y bueno, pues en ese sentido nos decían, ¿no?, que ibas a mantener encuentros, que ayer, por ejemplo, creo que se produjo uno de ellos. ¿Qué avances, por ejemplo, se están desarrollando al respecto de este tema, de la mejora de la infraestructura de esta carretera en concreto? Pues así es, Juan Carlos. Aunque la semana pasada tuvimos la invitación de un oyente que nos invitaba, ¿no?, a plantearnos si las manifestaciones para esta demanda fueran o no oportunas. Yo ofrezco mi manera de trabajar, es lo que siempre he ofrecido a este pueblo, mi manera de entender las cosas, intentando siempre de incorporar la visión de los demás cuando me parece positiva. Y en esta ocasión lo que nos hemos puesto manos a la obra es de liderar, de cierta manera, desde Ubrique, esta demanda. ¿Y a qué me refiero a liderar? Pues que venimos de un proceso en los que nos hemos limitado, entre comillas, a la presentación de mociones de partidos políticos en concreto, del PSOE, del PP, del PAN, en fin, en función de Izquierda Unida, todos haciendo esa exigencia y esa demanda. Y creo que lo importante es empezar a buscar ese respaldo ciudadano y representativo de todas las personas a las que afecta una mejora de estas características, la mejora de la 373. Y en eso ya hemos andado aquí en el ámbito local con varias cuestiones, como comentaba también la semana pasada, la incorporación de lo que era un acuerdo, ¿no?, de esa de solicitar el arreglo de esta carretera del Patronato Municipal de Deporte con todos los colectivos, que es el peso que le da también a esa demanda, que están representados en representados en la Junta Rectora. También entendemos que aquellos ayuntamientos, no solo de Ubrique, sino que incorporemos a una misma línea de petición y demanda a aquellos que se ven directamente afectados, en este caso, por supuesto, como es Corte y Gaucín, y a partir de ahí, pues, ser ese vagón de enganche para que el resto de entidades, municipios, representados por sus ayuntamientos, se adhieran a esta demanda. Mi ánimo personal, porque habrá que compartirlo con todos estos responsables institucionales e incorporar la visión de todos y cada uno de nosotros para demandar esta infraestructura y esta mejora, pero mi ánimo es hacerlo en un momento en el que sabemos perfectamente que desde que se anuncian los trabajos por parte de la Junta de Andalucía con mejoras de carretera, tardan unos años en llevarse a efecto. Entonces creo que es el momento oportuno para hacer ese planteamiento de refuerzo de que es una demanda y para estos municipios una prioridad que se mejore la carretera 373, que se además se ensanche y que se mejore el asfalto y el trazado en las posibilidades de sus puntos de kilométricos. Y luego para que la Junta elabore un proyecto. Estamos hablando también de una carretera con esa dificultad de que afecta a dos provincias, pero creemos que hay que sentar a los dos también delegados territoriales de la Junta de Andalucía para que vean esa demanda conjunta en la que todos coincidimos, y yo casi diría que la Junta de Andalucía también, pero claro, la limitación de los recursos presupuestarios que hacen que pues no se atiendan ni mucho menos todas aquellas necesidades que se están haciendo por parte, en este caso, de Ubrique. Pero lo importante, como os digo, es tener un proyecto, que sepamos el importe económico, para que a partir de ahí podamos buscar ese compromiso ya firme de ejecución de mejora de esta carretera. Uh-huh. Creo que a nadie se le escapa que desde que hemos llegado al Ayuntamiento de Ubrique hemos trabajado codo con codo y en colaboración con la Junta de Andalucía, con la delegación en este caso de Fomento, donde hemos conseguido varias cuestiones que yo creo que son muy importantes. Una de ellas es el arreglo del vial de las Cumbres, que como saben ya es titularidad municipal y que hubo un contrato menor por parte de la Junta de Andalucía para asfaltar y mejorar todo ese vial, con los malecones incluidos y con toda la mejora necesaria, y que ya ha revertido a propiedad municipal. También que toda la travesía, en la travesía urbana, se han hecho actuaciones a través de la intervención directa de la Delegación de Fomento, como es el también pintado de malecones a la bajada de la gasolinera hacia abajo especialmente, el parcheo de muchas de las zonas de la travesía, lo que es la señalización vertical. Ha correspondido este gasto exclusivamente ha recaído en la Delegación de Fomento. Han puesto además también, han mejorado dos resaltos de aglomerado que cuestan en torno a 800 euros cada uno. En definitiva, en aquello que hemos demandado y que no estamos hablando de grandes cuantías, pues la delegación ha estado también respondiendo un poco a estas pequeñas mejoras que no son suficientes ni mucho menos, pero al menos se visualiza esa actitud de querer también facilitar, ¿no?, lo que es el trazado en la parte urbana. También recordar que lo dijimos y lo explicamos la semana pasada, que hemos tenido un inclinómetro aquí en la carretera de corte, que va a determinar en unos meses pues si digamos la velocidad a la que se va moviendo la carretera, los problemas que están presentes y que producen esas consecuencias, y a partir de ahí, como decíamos, ¿no?, determinar cuáles son las actuaciones posibles de mejora las mismas. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento, aparte de lo que ha sido la parte más importante o más institucional, que es la de la presentación al documento que la Junta de Andalucía le sirve de planificación en carretera, que es el Plan Pista 2020, en el que tengo que recordarle a los ubriqueños y ubriqueñas que fue el equipo de gobierno el que hizo un escrito muy completo sobre la circunvalación y las mejoras de las comunicaciones de Ubrique, donde por supuesto está la de la A373, que se le dio información al resto de los grupos municipales, que no tenían conocimiento de que estaba abierto el plazo de alegaciones de este plan pista, que fueron rechazadas por parte de la Junta de Andalucía, pero que nosotros estamos convencidos que siguiendo e incidiendo en estas carencias, en estas necesidades, pues tarde o temprano y poco a poco irán tomando las decisiones que vayan dirigidas a la mejora de Ubrique, de nuestras oportunidades turísticas, de nuestras mejoras también de la exportación, ¿no?, y de la salida de nuestros productos marroquineros, y por eso vamos a seguir trabajando seriamente y firmemente sobre este asunto. Entonces, en torno a infraestructuras, carreteras en nuestro entorno, otro tema evidentemente de actualidad, además venimos comentándolo desde hace ya varias semanas, ordenanzas fiscales, o sea, las tasas e impuestos, por tanto, que los ubriqueños van a tener que pagar durante el próximo año. Y los presupuestos son temas que se están debatiendo en estos momentos, y las ordenanzas, de hecho, van en este pleno municipal ordinario, en uno extraordinario los presupuestos, ¿verdad? Así es. Estoy intentando de ver si en el pleno de diciembre no tuviera que ir nada en el orden del día, en el pleno ordinario, pues no convocar ningún extraordinario, sino dejar ese específicamente para el presupuesto, pero en caso que tenga que ir algún asunto de gestión, pues tendremos el pleno extraordinario, porque creemos que los presupuestos municipales deben de tener un pleno que se dedique exclusivamente a su debate. Entonces, la primera parte, como bien dice, es las ordenanzas fiscales, que van en este pleno de noviembre, van el martes 29, que tenemos pleno, y aquí, pues como le decía a los ciudadanos, nosotros en principio no se sube ninguna tasa ni ningún impuesto, y lo que vamos a revisar es aquello a lo que estamos obligados a revisar, que es la tasa de agua. Ya se celebró el Consejo de Administración, es una subida que se plantea del 2,07% y decir que esto nosotros hemos tenido que decidir poco, porque en los pliegos bajo los que se creó la empresa gestora del agua, Emausa, recordando que 51% de propiedad municipal y 49% de una empresa privada, bien establecido cuándo hay que revisar estas tasas, los incrementos de retribución al socio minoritario, lo que son las revisiones de coste, y este año pues tocaba por esos pliegos. Entonces nosotros, que más de una vez tiene uno la tentación de, y lo digo coloquialmente, saltarse la norma, porque hay cosas con las que uno no comulga, pero que estás obligado por la responsabilidad que ostenta, como es este caso, por mucho que nos pidiera el cuerpo el votar en contra, porque no fuimos ni mucho menos, el Grupo Socialista no respaldó ni votó a favor de este modelo de gestión del agua. Fueron aprobados por dos grupos municipales en concreto y que se dejaron cerrado todo, dejaron cerrado para 25 años este modelo de gestión, han dejado cerrado la subida que tenemos que ir acometiendo, dejaron cerrado la subida inminente que supuso en la tasa del agua para los ubriqueños, y ahora este año pues toca ese 2,07% de subida, que afortunadamente, dentro de lo malo, pues viendo la repercusión ya en valor absoluto de los recibos de agua, pues calculamos que serán en torno a 50 céntimos por usuario la subida aproximadamente, en un recibo medio de una unidad familiar de 4 personas. Y bueno, y eso son las ordenanzas fiscales que van a ir, junto con otras modificaciones, pero ya son de términos, de ordenanzas fiscales existentes, que hay que corregir por requerimiento de la intervención municipal, y otros para la mejora de la interpretación, como era la tasa del yacimiento arqueológico, que venían términos escolares, menores, y lo que hacemos es aclarar pues qué se entiende por escolar, que son aquellos alumnos que están en la enseñanza obligatoria, y también los menores, pues entendiendo menores de 6 años. Entonces, son las dos aclaraciones, pero no son modificaciones de fondo de la tasa, sino de interpretación a la hora de aplicarla. Eso sobre las ordenanzas fiscales. Y en torno a los presupuestos, bueno, pues se produjeron las reuniones, consejos de barrio, consejo económico y social, y me imagino que ya con las conclusiones de esos encuentros, definiendo la propuesta ya definitiva. Así es, nosotros estamos ya terminando de ver algún que otro detalle que había que revisar. Especialmente tenemos que adelantar o intentar detener más cerrado lo que son el apoyo institucional y municipal a la Escuela de Artesanos, que se puso inicialmente en los presupuestos la cuantía del año anterior, y hay que ver el proyecto concreto que han presentado Baipiel, que es la que gestiona esta Escuela de Artesanos, y quitando eso, pocos flecos más que amarrar nos queda. Estamos esperando esas propuestas que han dicho algunos grupos que van a presentar. Todavía al día de hoy no hay nada presentado al ayuntamiento, y eso que ha habido anuncios en 3 días, y estamos a expensas de saber si van a presentar algo o no, por si hubiera que considerarlo, porque nosotros quisiéramos cerrarlo ya con una nueva convocatoria del Consejo Económico y Social y dejarlo ya zanjado para pleno. La participación de los colectivos hasta donde han podido. Yo reitero que nosotros, la filosofía presupuestaria nuestra, la que no refleja ninguna continuidad, porque nosotros solo hemos hecho un presupuesto, la del 2016, y este es el segundo presupuesto que ha estado en nuestras manos para poder elaborarlo, y lo he explicado varias veces. Nosotros, quitando esos gastos que nos determinan los distintos departamentos, como es el gasto de personal, diciendo que nosotros como equipo de gobierno no hemos dado más instrucciones que dos cuestiones. Una de ellas es relativa a que las pagas extraordinarias que se dejaron de pagar a los funcionarios por un decreto del Gobierno de España, a instancia del Gobierno del PP, que luego ya se ha abierto la posibilidad del abono de esa paga pendiente, que en este año, si no me equivoco, pagamos el 23% de esas pagas extras, y le hemos dicho también a la intervención municipal que incorporara, si fuera posible, el restante del importe para dejar esa deuda zanjada también con lo que es un derecho también de los trabajadores municipales y de los funcionarios del ayuntamiento. Esa era una premisa que sí pudiera afectar al capítulo de personal. Y luego la que nosotros estamos planteándole a los representantes sindicales, que ya se ha constituido el nuevo comité de empresa. Ya tuvimos la presentación esta semana pasada, y bueno, ya nosotros hemos estado explicando cuáles son nuestras prioridades, los temas que vamos a empezar a trabajar con ellos, porque estábamos limitados a tener las elecciones sindicales culminadas y el constituido el comité de empresa, que hasta la semana pasada, reitero, no se ha producido. Pues ahora lo que tenemos que abordar es todo el asunto de la relación de puestos de trabajo y la valoración de puestos de trabajo. Ahí decirle, por ciertos mensajes que me han comentado en la calle, nosotros no, es decir, no se han incrementado las retribuciones a los trabajadores municipales, no se ha cambiado la plantilla incorporando a más personas, es decir, que lo que se paga por el capítulo 1 o lo que está contemplado es lo que estamos obligados a pagarle a la gente, sin que se supongan que hayamos negociado, ni mucho menos, retribuciones que ojalá pudiéramos plantearnos ese escenario, ¿no? Pero no es posible sino lo que se venía pagando por el ayuntamiento. Así que yo pediría que aquellos grupos que vean un incremento de este capítulo, que pregunten por qué se ha incrementado, que el interventor, estoy seguro, que le servirá para darle una clase didáctica de a qué se ha debido, y no supongamos que estos son como un arbitrio de este equipo de gobierno y que lo destinemos a las personas que peor lo están pasando. Pues ojalá pudiéramos tomar ese tipo de decisiones, pero es que es falso que se contemplen en el presupuesto decisiones de estas características. Y a mí sí me molesta especialmente que la rigurosidad de personas que han estado hasta anteayer en responsabilidades directas de gobierno entren en ese baturrillo de, yo no voy a decir con el interés de engañar, pero desde luego confunden de una manera clara a lo que son los ubriqueños y ubriqueñas. Y hombre, yo pediría ahí un poquito de rigurosidad al menos, ¿no? Igualmente que te llama la atención que, sin presentar todavía nada, que supongo que era el martes, luego el miércoles, no sé, a ver si mañana o hoy se presenta, de la rigurosidad de las propuestas a los presupuestos municipales. Es decir, que ahora las personas que han estado, como digo, nosotros hemos hecho la propuesta de presupuesto 2016, que los aprobamos, y ahora estamos haciendo la propuesta de presupuesto 2017, dos presupuestos nada más. Pero es que ahora las personas que han estado haciendo los presupuestos durante 12 años nos dicen que incorporemos al presupuesto partidas que ellos no contemplaban. Y yo, es verdad que a veces, en un intento de entender las cosas en positivo, porque solemos ser un equipo de gobierno propositivo, optimista, que intentamos de fijarnos en las cosas para mejorarlas y no para enquistarlas, pues a lo mejor es que ellos también ven en nosotros una oportunidad que ni siquiera veían en ellos mismos. Es decir, y me explico, a lo mejor esas expectativas, que espero estemos a la altura de las personas y los ciudadanos que confiaron en nosotros, pues parece ser que para algunos grupos municipales somos también la respuesta a los problemas de Ubrique, cuando ellos han sido incapaces en 12 años de arreglarlo, y no solo de no arreglarlo, sino de empeorarlos. Con lo cual, muchas veces, cuando los escucho hablar a los que han estado hasta ayer, hasta antes, hasta hace un año y medio, gobernando, que han tenido la oportunidad, no de 4, sino de 12 años, de hacer lo que entendieran, y no han conseguido nada, que te lo pidan de nuevo a ti, como si tuvieras una varita mágica, pues me sorprende, ¿no? Entonces yo pediría rigurosidad en esas cosas, y si se hablan de proyectos, yo tengo un proyecto que tengo un proyecto, que me lo presenten en alcaldía, pero ya. Porque yo voy a decir una cosa muy clara. Nosotros escuchamos a todo el mundo, y especialmente a los grupos municipales. Estamos convocando, porque desde la alcaldía creo que es un buen instrumento, no porque esté obligada, a convocar juntas de portavoces para aquellos temas de interés general podamos ir casi al unísono. Es lo que nos gustaría al equipo de gobierno. Yo entiendo que muchas veces esto pone en pie a los grupos de la oposición, porque ellos no quieren ir contigo mucho de la mano, ellos intentan de separarse, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo en las reuniones en las que tú tienes oportunidad de decir, oye, ¿qué presentáis para mejorar? ¿Tenéis alguna iniciativa? ¿Tenéis? No te digan nada, y luego en los micrófonos de Radio Ubrique escuchas cosas que me parece, yo simplemente por tema informativo, de que la gente sepa cómo funcionamos todos. Y entonces las reuniones que mantenemos no se aporta nada, y luego en los micrófonos de Radio Ubrique hablamos de proyectos. Y yo quisiera decirle a la gente, que además lo sabrán, que proyecto es aquello que tiene una memoria valorada, que tiene un objetivo, que tiene un presupuesto y que tiene un mínimo de requisitos. Aquí un proyecto no es una idea. Es decir, aquí yo me gustaría arreglar los desprendimientos, faltaría más. Pero de ahí a que diga, yo tengo un proyecto, no. Pues si usted tiene un proyecto, yo le rogaría que se lo comunique a esta alcaldía, porque si es un proyecto compartido con un tema que nos preocupa a todos y es viable, pues hay que considerarlo. Entonces yo animaría que a lo que no me he encontrado en el ayuntamiento, que es ningún proyecto, pues vaya a ser que lo tengan ellos en su carpeta, pues que lo presenten en el ayuntamiento, que es donde tienen que estar para poder ver si es posible o no ejecutarlo. Entonces, aprovechar, ¿no?, que todos los presupuestos municipales van en torno a que nos den ese margen de maniobra de estar decidiendo a lo largo del año. Este presupuesto municipal tiene partidas generales en las que nos permite que si mañana cerramos un convenio con la Diputación con desprendimiento, si cerramos un convenio con la Junta de Andalucía de Inundaciones, si cerramos un convenio con planes de empleo, si cerramos desprendimiento con la, en fin, con los miles de temas que estamos hablando, pues podemos hacer esas modificaciones presupuestarias para aportar la parte municipal, ¿vale? Luego, en los temas de arreglo de calles y de viario y de toda la demanda vecinal que existe en Ubrique, pues tenemos una partida que vamos a compartir con estas asociaciones de vecinos para informarles dónde vamos a ejecutar y de qué manera. Entonces, es un presupuesto que está muy abierto a todo lo que es el margen de maniobra a lo largo del 2017, porque como todos sabemos, los presupuestos presuponen los ingresos que vas a tener para poder gastarlo, que no es poco. Que también, por cierto, hombre, yo creo que muchas veces la gente, como es normal, no sabe, porque no le afecta, qué competencia es la del Estado, qué competencia la de la Junta, la de la Diputación o la del Ayuntamiento. Yo sé que el ciudadano a pie, hombre, pues salvo que aquel que haya mirado la distribución de poderes, el que haya leído la Constitución, pues está al margen de esas cuestiones, pero a mí me parece muy serio y muy grave que portavoces de grupos municipales que tienen que conocer mínimamente todas las leyes de competencia administrativa, pues digan aquí una serie de, no sé, de máximas que te llaman mucho la atención, porque el Estado aporta lo que tiene que aportar, no, aporta menos de lo que tiene que aportarle a los ayuntamientos. Vamos a empezar por ahí, por el debate de la financiación de la administración local, si quieren, y vamos a comprobar que este Gobierno de España, que continúa con respecto al anterior, no cumple ese reparto que necesitamos los ayuntamientos. Que la Junta aporta menos que el Estado, con lo cual no puede superar los ingresos que el Estado aporta a un presupuesto municipal, y que viene a través de lo que es la propia ley de Andalucía. Que además decirle que las administraciones, se supone que para la ejecución, ¿no?, de los proyectos de interés para los municipios, siempre se ha hablado del 50 aporta el Estado, 25 la Junta y 25 el ayuntamiento donde se ejecute. Ese es el modelo que se ha hablado toda la vida de financiación local y que nunca se ha producido. Ojalá, parece que esta legislatura va a haber un debate central sobre la financiación de las administraciones, y espero que los ayuntamientos, esa cenicienta, como llamaban algunos portavoces históricos de nuestro ayuntamiento y personas reconocidas también, y más allá, los alcaldes que han estado en el ayuntamiento de Ubrique, que todos peleaban por esa financiación justa de la administración local, pues espero que en algún momento lo consigamos, ¿no?, y nos den esa maniobra para poder actuar en nuestro municipio. Pero frente a eso, lo que nos hemos encontrado los ayuntamientos es un Gobierno de España que intenta limitarnos al máximo todas nuestras libertades, competencias y atribuciones. Con lo cual, piano, que aquí decimos unas cosas que yo me gustaría también que defendamos a nuestros ayuntamientos, no porque gobernemos o no, sino porque los ayuntamientos tienen que estar dotados como merecen, porque es la única manera de atender los problemas de nuestros vecinos y vecinas. En todo esto, me parece que hay un discurso perverso que, insisto, que yo no estoy de acuerdo y que además la realidad me da la razón. Concretamente en la última legislatura, 2011-2015, una de las razones por la que el Grupo Andalucista aportó los votos suficientes para que gobernara el Grupo Popular era esa teoría de la coincidencia que el ayuntamiento del PP y la Diputación del PP iba a hacer que a Ubrique vinieran recursos extraordinarios y con mayores posibilidades. Esa discrecionalidad, ¿no?, del gobierno, que siendo del mismo color político, pues Ubrique se iba a beneficiar. Falso. Ya hoy con los números sobre la mesa, falso. A Ubrique no le benefició esa supuesta teoría. Entonces, como yo además decía que eso era algo que al día de hoy, si era tenía algún término, era el de la denuncia, no podemos permitir que ni se insinúe que por ser la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas o la Diputación por ser de los socialistas y el Ayuntamiento ser socialista, no deberían insinuarse que por el simple hecho de ser socialista tengamos tratos de mejor trato que aquellos que estén gobernados por otros partidos políticos y que tengan las necesidades también sobre la mesa. Yo defiendo eso, ¿eh? Que tenemos que ser defender las necesidades y la atención de nuestras necesidades. A mí, en teoría, me da igual quién gobierne. Hombre, no es lo mismo, porque es verdad que con mis compañeros con el teléfono estoy todo el día y hablo con mucha facilidad, que seguramente con otro tendría otros problemas. Pero no se puede decir que tú, por gobernar un mismo signo político, vas a tener más ventajas frente a otro. Es que me parece muy recriminable, no responde al modelo que desde luego defendemos nosotros. Y yo simplemente, por decir un dato, 2013 la Diputación aportó a los ingresos del Ayuntamiento de Ubrique en torno a los 620.000, 2014 650.000, 2015, que ha sido un presupuesto compartido entre dos gobiernos de la Diputación y dos gobiernos del Ayuntamiento de Ubrique, 240.000 aproximadamente, 2016, a noviembre que estamos, 720.000. Y no es porque gobierne en el PSOE, en Ubrique el PSOE y en la Diputación el PSOE, es porque el gobierno provincial ha tomado medidas para ayudar a los municipios menores de 20.000, con independencia de quien gobierne, para dotarnos de recursos que deberíamos de tener en nuestras manos para poder facilitar determinados problemas. Y esa es la diferencia en los ingresos de este año de la Diputación Provincial. Y eso es lo que desde luego mi grupo y esta alcaldesa va a defender, lo que es la equidad, el trato de igualdad y por supuesto, garantizar que aquel que tenga un problema pueda tener la atención de la administración que corresponda para resolverlo. Esté quien esté, porque si no, ¿qué hacemos los vecinos y vecinas, los ciudadanos y ciudadanas, si quedamos en ese arbitrio de cuestiones? Y lo denunciaré siempre. Y fue una teoría que se vendió muy, en el 2011, por dos grupos municipales, que no tenía sentido, que me parecía además una concepción de la política subjetiva, arbitraria, de castigo de los buenos y malos que no defenderé en la vida. Y encima, al final lo que resulta es que ni siquiera su teoría sirvió para algo, porque los hechos es que no Ubrique no se benefició más que otros por ser del mismo signo político, ¿no? Pues todo ello en relación a los presupuestos, al debate en la actualidad. Recordamos a nuestros oyentes que pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias. Están escuchando a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, pero que en esta ocasión además nos acompaña como secretaria local del Partido Socialista. Como grupo socialista, dentro de lo que es la alternancia y la participación de los distintos grupos y el equipo de gobierno. Lo dicho, nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes, además que hay un buen número. Estupendo. Y en ese sentido, por ejemplo, sobre la calle Nacimiento, nos apuntan que han derribado una casa, pero sigue habiendo otra en mal estado justo enfrente, hasta el punto de que está saliendo una higuera por debajo, que ha crecido. Solicita una pronta actuación desde el ayuntamiento. Tenemos, yo me gustaría hacer ayuntamiento, juzgado, y yo no sé, me facilitaría mucho más la tarea de la gestión municipal, pero es que el ayuntamiento no tiene competencia en este tipo de problemas. Lo digo porque, por adelantarnos, aquel vecino que vea que colinda con una vivienda que está en mal estado, que se ponga a denunciar al propietario del inmueble ya al juzgado, por el mantenimiento y por las repercusiones que pueda tener en su vivienda, porque no es titularidad municipal. ¿Vale? Eso no quita que en la calle Nacimiento había un peligro inminente que al fin, después de tanto tiempo y de tanta angustia a las familias que le afectaban, hemos podido actuar subsidiariamente y que le tendremos que hacer requerimiento a, en este caso no, porque hicimos una permuta de ese inmueble y por tanto la titularidad municipal y nos permitía actuar con carácter más inmediato. Hemos llamado ya, aparte, Para que el dato, la calle, la caza que concretamente me están hablando, porque eso no significa que tú seas competente, nosotros, el ayuntamiento, los servicios técnicos tienen que hacer, ante el peligro de derrumbe, informes que, bueno, de requerimiento al propietario o a los propietarios para que tomen las medidas necesarias en seguridad de los viandantes y también de los vecinos, ¿vale? Resulta que nos estuvimos ya mirando de quién era esa casa y estamos hablando de un inmueble que tiene, no creo que me equivoque si digo 32 copropietarios. Bueno, ya hemos visto, estamos ahí intentando de ver si alguno, que también gracias a la predisposición del titular, pues iba a ponerse en contacto con los demás, que algunos están fuera, que... Y estamos trabajando, pero es que el ayuntamiento no puede tomar ninguna medida, por desgracia, en torno a eso. Salvo cuando ya el peligro, como decía, inminente, que tengamos presupuesto para poder ejecutar esas medidas de seguridad, que cultura, que ha sido otra odisea. Y sabemos que estamos hablando del casco histórico y tenemos, y estamos sujetos, como todos los vecinos que tienen inmuebles y propiedades inmobiliarias en el casco antiguo, estamos sometidos a la normativa de cultura y el trámite es mucho más arduo. Estamos trabajando, sí, pero no me pueden requerir la actuación municipal ya, porque es que no tengo ninguna competencia, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia en ese sentido, de momento, ¿vale? Ya pusimos allí unas vallas de acceso, estamos localizando a los propietarios, pero yo, viendo cómo esos problemas que están ocasionándose, invitaría de verdad, por su propia tranquilidad, que aquellos vecinos que estén expuestos a ese tipo de peligro, que se vayan adelantando y que vayan poniendo en los juzgados, si no tienen manera de localizar al vecino o vecina, para que vayan haciendo requerimientos a los propietarios de mantenimiento de esos inmuebles y que vayan tomando las medidas de seguridad. Creo que nos ayudaría también a todos. Definitivamente que existe un procedimiento que hay que seguir y evidentemente además es una propiedad privada, distinto sería si fuera edificio municipal, lógicamente. Una oyente pregunta por los cursos el MAS 30 que se anunciaban para octubre y no sabe nada al respecto. Estoy de acuerdo. Mira, ya estoy en contacto con la delegada, todos los viernes normalmente hablo con ella, la delegada de empleo, para ver las novedades que hay sobre este asunto. Parece que ya, lo que sí me confirma, que antes del 20 de diciembre va a tener ingresados todos los ayuntamientos que no tienen problemas con las justificaciones del plan anterior, que con ella tuve que aclarar un fleco que teníamos del último plan extraordinario, que está ya, como digo, resuelto y que, por tanto, de manera inminente. Mañana volveré a hablar con ella y espero que me diga ya si tiene una fecha más concreta de cuándo le tocará a Ubrique el ingreso, porque eso es la comunicación de la resolución y ya a partir de ahí, de que nos notifiquen, tenemos 2 meses para empezar las contrataciones, ¿vale? Para ejecutar ya lo que son las acciones. Entonces, en esos 2 meses haríamos las ofertas genéricas, los tribunales técnicos harán las selecciones y ya se irá incorporando la gente que todos estamos deseando. Así que espero que pronto podamos estar aquí en la radio, en la emisora municipal, informando de que están ya puestos en marcha. Saltamos a otro tema completamente distinto. Un oyente pide que explique qué son los contenedores inteligentes. Pues mira, es un ejemplo al final lo que nos pusieron allí. Los contenedores inteligentes se supone que son aquellos que están equipados con tecnología que son capaces de medir lo que tú viertes. Es decir, un contenedor inteligente es aquel que tendría un sistema de identificación para poder abrirlo. No sería un contenedor abierto como ahora, que tú llegas, abres y echas tu bolsa de basura, sino que tendrías que identificarte para poder abrirlo a través de una tarjeta. Tendría dentro, como digo, el equipamiento tecnológico que le permita medir lo que tú estás echando, bien por peso, bien por volumen y o por unidad, y ya queda grabado en tu tarjeta qué es lo que tú has echado en el contenedor, ¿no? En kilos, como digo, en unidades o lo que depende del residuo que estemos hablando. Y eso es lo que permite, pues, el control del aporte individual o de cada familia que hace a lo que es el reciclaje, ¿no? Y la separación en origen de nuestros residuos. Hablando del ámbito de juventud, por ejemplo, nos dice un oyente, me gustaría preguntar a la alcaldesa que por qué nunca se tratan los temas de la juventud y proponer que se vuelvan a abrir los baños de la zona de la Botellona ya que, no sé por qué, se cerraron y no se han vuelto a abrir. También proponer que pongan algún techado o carpa en esa misma zona, porque llevo mojándome muchos 24 de diciembre, dice. Pues la verdad es que sí, yo creo que el botellódromo, estoy de acuerdo con esta persona, con este oyente, necesita alguna mejora. De hecho, éramos unos convencidos de ello, que algo hemos mejorado. Es verdad que quizás un techo, ¿no? Le permita a los jóvenes, cuando están mal tiempo, está allí, que hay que tener ganas de estar en la calle de esa manera. Pero bueno, que es una elección que tienen que ir, que le corresponda a ellos. Pero nosotros sí hicimos varios bancos de varios de banco de cemento, de aglomerado allí en el botellódromo, reparamos los baños y sí, yo no sé, yo siempre tengo, de verdad, voy a preguntar de nuevo, los baños deberían de estar abiertos, es las instrucciones que hay. No sé si es que se habrá averiado alguno y han vuelto a cerrar, y en eso sí aprovecho para pedirle a los jóvenes pues que cuiden todo el equipamiento que se pone a su servicio, porque si se ponen allá en los baños y en los bates, que es la mayoría de los problemas que nos encontramos, y reiterado, es el que echan cosas a los bates que no deben, a los inodoros que no corresponden, y atascan y demás. Entonces, me interesaría bien qué estado se encuentra. Y luego decirle también que en Juventud le hemos estado dando mucha vuelta. El concejal de Juventud está inmerso en lo que es un análisis de convocatorias públicas a los jóvenes con carácter general, para mantener reuniones de debate relativas a todas y cada una de las inquietudes de las materias que le afectan a los jóvenes, para hacer un programa de actividades, de iniciativas que sean de interés para la juventud. Y también hemos aprobado recientemente un contrato menor para la apertura de la Casa de la Juventud, en horario, si no recuerdo mal, de 7 a 11 el viernes y el sábado, y hasta las 9, creo recordar, el domingo, para que una persona que ha presentado un proyecto de diferentes actividades, que se hace cargo y responsable de todo el material que está en la Casa de la Juventud, y que va a organizar distintas actividades, como pueden ser relativas a los juegos cibernéticos y demás, y otro tipo de cuestiones que se está trabajando desde la Concejalía de Juventud con esta persona, pero que va a permitir también la apertura de este espacio, que los jóvenes, y más en este tiempo también, pues puedan ir allí, no al botellódromo a consumir alcohol, sino a las edades que no pueden consumir alcohol y que no saben y no tienen nada que hacer, no tienen, por desgracia, cubierto ese ocio nubrique, puedan ir a Casa de Juventud y estar allí con actividades entretenidas. Y además luego, pues lo que también nuestro interés, ¿no? Haciendo relaciones sociales de unos jóvenes con otros, y poco a poco a veces vamos captando esa dificultad que tenemos ahora mismo del ayuntamiento de saber cuáles son las demandas concretas de este colectivo, que para nosotros tiene una importancia bastante alta, y que además también en el ámbito de la juventud, ahora dentro de los planes de la Junta, pues viene el empleo joven, que son menores para los contratos menores de 30, que nosotros a la hora de diseño de esas contrataciones hemos estado viendo muy detenidamente cuáles eran los perfiles de desempleados de menores de 30, que recuerdo tienen que estar inscritos en el programa de garantía juvenil, para cuando salgan estos planes extraordinarios, que por favor, aquel joven que nos escuche o un familiar que conozca a jóvenes, que le pregunte si está inscrito en este programa, porque si no lo está, debe de estarlo. Y puede ayudarle, puede acudir a la Casa de la Juventud, al Guadalinfo o al Club Municipal de Empleo, para que les ayuden a darse de alta en este perfil. Y también ahora estamos, espero tenerlo para mañana, para adherirnos también a lo que es el Código Joven. Tenemos también una política de descuento en instalaciones deportivas y actos culturales. Toda la campaña de teatro, aquel joven que tenga el carnet joven, se le disminuye la cuantía de la entrada en 2 euros, si no me falla la memoria. Y estamos incorporando como transversal en la política de juventud, en que todo lo que el ayuntamiento hace tenga algo de incidencia en los jóvenes, que para nosotros es muy importante el contar con ellos y su opinión, y ojalá de atender también sus demandas y necesidades. Un vecino de la calle Jazmín nos habla de problemas particulares de él, pero también en general, dice, de la zona, ¿no? De la calle. Habla de desprendimiento de piedras, ratas y maleza existente en los patios traseros, y dice que además, por si esto fuera poco, pues hay un algarrobo seco que está dejando caer las ramas sobre su patio, un patio de su casa, con el peligro que esto puede conllevar en el futuro cuando se trate de ramas mayores. Sí que pedí una solución al respecto en calle Jazmín. La calle Jazmín, la tengo anotada del programa anterior, tengo varios puntos anotados que espero poder visitar esta semana que entra in situ y poder ver lo que me trasladaban los vecinos por los micrófonos de Radio Brique, por su llamada, su WhatsApp o sus correos. Y la calle Jazmín es una de ellas. Pero de nuevo estamos ante problemas que son de vecindad. Y si mi vecino tiene un árbol que da a mi ventana y que la rama me perjudica, oye, o me entiendo con él o lo denuncio, pero es que el ayuntamiento no puede ya cortarle el árbol a nadie, como no sea ya cuestiones mayores, ¿no? Entonces, pedir en ese sentido el diálogo, ¿no?, entre los vecinos para arreglar los problemas en la medida de las posibilidades y luego a la mayor, en vez de exigirnos a nosotros, que se lo exija a quien le está ocasionando el problema. María, por ejemplo, dice: mi enhorabuena a nuestra alcaldesa por su cercanía con el pueblo. Así que... muchas gracias, María. No sé qué, no te pongo cara, pero muchas gracias. Una vecina de la calle Curtidores se queja del mal estado de esta calle, sobre todo ahora con la lluvia, se forman unos charcos que hacen imposible transitar. Me duele la calle Curtidores, Juan Carlos, de verdad. Mira, yo sé que está en primera línea y eso es lo que decía antes de los grupos municipales. Mira, hay cosas en Ubrique, cosas no, yo diría que el 90% de los problemas de Ubrique vienen enquistados de hace años y el problema es no haberlo resuelto en su momento. Entonces, este equipo de gobierno estamos inmersos en los problemas que nos van surgiendo en nuestro mandato y aquellos que están sin resolverse, ¿no? Que no pasa nada, que eso suele ser habitual cuando hay cambios de gobiernos municipales, pero es que yo no sé de qué es lo que se ha arreglado, porque todo lo que veo son cuestiones que están sin atenderse y abandonadas desde hace años. Y la calle Curtidores, nosotros, durante, especialmente en este último mandato, hicimos mucho hincapié con la calle Curtidores. Y nunca se nos dijo más allá que vale, que anotaban y hacían. Yo tengo que decir a los vecinos y vecinas de la calle Curtidores que, frente, que también esto es opiniones, ¿no? Porque me comentaba también hoy, me decían, ¿no? Pero una pequeña actuación, bueno, voy al fondo de la historia. Nosotros cuando entramos, nos sentamos, por supuesto, con Endesa, con el tema del centro de transformación, porque la calle Curtidores es una calle que además entran a aparcar, aprovechando la zona que hay de aparcamiento, coches que sería una buena zona de conexión, pero que debido a que chocan los bajos del coche por la pendiente de entrada, y eso solo se puede resolver quitando ya el centro de transformación que no está en uso. Entonces tuvimos una reunión con Endesa en la que hemos medio planificado, que hay que ir concretando, que lo lleva directamente el concejal de urbanismo, y estamos a expensas de hacer la actuación completa, de llevarnos todo el equipamiento del centro de transformación al nuevo, de poder demoler el existente y a partir de ahí poder arreglar la calle, porque es que si nosotros tenemos que meter allí maquinaria para demoler el centro de transformación, para todos los trabajos que hay que hacer, vamos a destrozar y vamos a estropear el arreglo que se haga actualmente en esa calle. Entonces, queremos optimizar. Yo sé que la desesperación de la gente diga, mira, tú me lo arreglas un poquito y luego ya si tienes que hacer algo más grande lo haces. Es normal, yo lo entiendo y por eso digo que me duele, porque en este caso, cuando tienen una legitimidad de pedirlo, que la tienen, pero hay que intentar que los recursos, que tenemos muy poquitos recursos y estamos mirando al céntimo, que de verdad que estaba muy descuidado también eso. Yo casi no voy a utilizar términos que puedan molestar, pero ha habido un abandono, entiendo, que no una disposición, a un gasto municipal descontrolado. Y nosotros estamos mirando al céntimo, os lo aseguro, por cada cosa que hacemos. Eso tiene una ventaja, que es optimizar y velar por el recurso público, pero tiene un inconveniente, que vamos mucho más lento, porque lo estamos fiscalizando con distintos filtros para que tengamos garantía que no estamos gastando lo que nos tenemos que gastar, ni un céntimo más. Y en este caso, la calle Curtidores, yo lamento decir que no queremos echar ahí dinero para que luego tengamos que volver a gastarlo. Lo que sí espero, ya para este invierno va a ser difícil, pero bueno, que no vuelva a tener estas preguntas para el invierno que viene. Llevamos un año y medio, lo sé, pero este es el segundo invierno del Grupo Socialista en el gobierno. La gente ha vivido ahí el resto de año. El que ha esperado mucho ha esperado poco, y yo lo único que les puedo pedir, y digo que entiendo perfectamente quién lo padece, es un poco de paciencia, que va a llegar. Pero queremos hacerlo queremos hacerlo bien. Recordando además que bueno, que es una zona que transita mucha gente mayor, que bueno, que le vemos todos los elementos para intervenir por parte del ayuntamiento, pero dependemos de otras actuaciones, de, en este caso, de otras empresas, y que nos estamos coordinando para poder dar una solución pronto. Dos preguntas de un oyente. De un lado, sobre tenencia de animales. Dice, ¿por qué los perros de raza peligrosa van algunos sueltos y sin bozal, cuando la ley dice que deben ir atados y con bozal? ¿No se pueden tomar medidas ante esto? ¿Por qué van? Pues, ¿por qué va un coche con exceso de velocidad cuando no debe? Pues porque se salta la ley. Las medidas que pudiéramos adoptar, pues ahí es complicado, porque es que es verdad que últimamente nos estamos todos demandando, ¿eh? Un médico en casa, un enfermero en el colegio, un policía en cada esquina, y sería el mundo ideal para ir todos tranquilos, pero claro, eso es inviable, es insostenible y no es real. Al día de hoy, con la policía que tenemos y con los medios, ¿no?, que tiene el ayuntamiento, a través de denuncias, de llamadas, podemos acudir, pero de momento es que, como no lo cojamos in situ, no lo sabe más que el que lo está viendo. No sé si me explico, y tiene toda la razón, ¿eh? Yo lo que no voy a dejar, igual que a mí, que aprovechan el que esté aquí, ¿no?, para pedirme y exigirme determinadas cosas, yo también aprovecho estos momentos para apelar, ¿no?, a aquellas personas que tienen mascota, que tienen perros, que cumplan las normas, porque están hechas para que la convivencia entre los animales y las personas sea una convivencia cordial, y no tengamos molestia de ninguna de las partes, y que el cumplimiento de esas normas es lo que lo garantiza, que por favor, el que esté en esta situación, que sea solidario con los que no tienen perro, y al contrario, ¿eh?, que no aquel que no tenga perro le moleste todo lo que hace un perro, que tampoco es eso, ¿no? Y ahora, sobre barreras arquitectónicas, esta misma persona dice, si hay rampas que no cumplen el 10% de inclinación y están puestas, ¿por qué no se eliminan? Yo lo he dicho ya varias veces en los micrófonos, me imagino que será por esa contundencia con la que lo digo, que no vamos a hacer rampas que superen el 10%, lo que yo no me voy a poner tampoco. Yo prefiero hacer una rampa donde la pueda hacer, porque no supere esa pendiente, a quitar las que están. Yo ahí, de momento, no es como todo. Sería lo deseable, sí, pero cuando quite las que, cuando tenga la accesibilidad donde puedo hacerla, entonces me pongo a quitar el peligro de zonas o de pendientes o de rampas que se hicieron por otros gobiernos del ayuntamiento. Por cierto, las personas que ahora mismo ya estén llamando, es complicado que ya podamos dar paso a esas preguntas. Las tomaríamos nota por aquí en cualquier caso, pero ya decimos, va a ser complicado que podamos atenderla en directo al menos. Miguel, presidente de la avenida de la barriada, ministro Fernández Ordóñez, quiere saber cuándo podrán poner las barandas en los accesos a minusválidos. Miguel, el presidente de la asociación, ministro Fernández Ordóñez. De la barriada, ministro Fernández Ordóñez. Vale, será el presidente de allí, de la zona, de la asociación, que era la asociación El Olivo. Allí nosotros tenemos previsto de... Ah, ya sé de la que me habla ahora, porque estaba pensando en el interior de la barriada, que tenemos previsto intervenir en los parques infantiles, que ya tenemos el detalle de cada una de las actuaciones en los distintos parques infantiles, que al final es como todo, 10.000 euros, mira, esperando la subvención de Diputación como loco, que eran los 8.000 euros que nos venían directamente para parques infantiles. 10.000 euros, es decir, ya vamos por 10.000, nos cuesta el cambio de los pavimentos solo, de donde vamos a actuar, que Antonio Vega, en El Olivo, para entendernos, ministro Fernández Ordóñez, la de el PP2, y en Alberti creo que el suelo no va, total, que lo digo porque esta mañana me estaban dando los datos, esta mañana no, ayer de mañana me estuvieron dando los datos, digo, vaya plan, ¿no? Pero bueno, ahí pondremos recursos municipales para mejorar lo que son los parques infantiles. En definitiva, sé que vamos a hacer eso, y me acuerdo que el concejal de urbanismo me estuvo hablando de donde hay una rampa, faltan las barandas para el paso y que estaban solicitadas, pero es verdad que tenemos ahí al herrero pues un poco saturado de trabajo, pero me voy a intentar de darle una respuesta más concreta la semana que viene. Hay un tema muy concreto que este tiene que ver con la Junta de Andalucía. Nos dice un oyente, las competencias de ayuda a la firma de escritura de la promoción de Provisa en Paseo Blas Infante es de la Junta de Andalucía. Desde el año 2009 estamos esperando. Cada vecino pagó 1.500 euros. Dice, ¿dónde está esta ayuda? La competencia señala de la Junta de Andalucía, pero no sé si del Ayuntamiento tenéis noticias. Yo no tengo ninguna, no sé de lo que me está hablando, vamos, no tengo yo conocimiento. Yo le rogaría que, aunque sea por teléfono, que llame a Provisa, a María José, que es la abogada que tiene la empresa municipal de la vivienda, que está al tanto de todas estas promociones y que hable con ella exactamente a qué se refiere, que puede ser que haya algún retraso, algo pendiente de la Junta, para que ya María José me lo diga a mí y pueda yo interesarme con la delegada, que además la veo la semana que viene, con lo cual voy a intentar de saber de qué se trata antes, que me haga el favor, si es posible, de llamar a Provisa para saber exactamente a qué se refiere. Un vecino del Carril, en la Plaza 28 de Febrero, habla de qué se puede hacer con las perreras que existen en la zona. Dice que están toda la noche ladrando y lo peor es que hay una casa colindante que tiene pavo, gallina, etcétera, con lo que trae pulgas, malos olores, etcétera. En el Carril hemos estado de mano con la asociación resolviendo determinadas cuestiones allí de tráfico, de determinadas mejoras y las peticiones que la asociación, su presidente, nos ha transmitido. Y lo de las perreras y demás, si es algo ilegal, pues denuncia. Si es que hoy día no nos queda otra. Yo, en los tiempos que estamos, si el diálogo, las conversaciones no dan fruto, los instrumentos luego que tenemos para garantizar nuestro derecho, el que sea, tiene que ser a través de la denuncia al ayuntamiento o a donde corresponda. Desde el Camino de Benaocaz hablan de una farola que se cayó cuando se desprendió el muro, que cuándo van a volver a colocarla. Cuando se desprendió el muro, allí no sé, que el muro se referirá al del coche, el accidente, ¿no? Pues voy a interesarme si había, yo creo que ahí, si acaso habría un foco, ¿no? Lo que había quizás como un poste de luz, y ahora me parece recordar, y un foco. Voy a mirar, lo que es verdad que sí, me imagino que es porque no hay luz en el camino de Benaocaz, voy a interesarme por ese asunto, ¿vale? La verdad es que hay muchísimas preguntas que acaban de llegar de una actualización última, pero bueno, vamos a ir hasta donde podamos. Vale. Un oyente solicita un parque para perros y plantea la plaza en la zona del Acapulco, al lado del río, la plaza Tierno Galván. Mira, me encanta la idea. Es algo que ya con el concejal de Medio Ambiente hemos estado hablando, porque es verdad, sabes que últimamente con el problema que todo el mundo, las cacas de los perros, los excrementos, Y luego te pones a mirar y dices, bueno, y si yo tuviera mi perro y yo dónde lo llevo, no hace sus necesidades, que eso está. Pero es verdad que es una idea y le agradezco, porque además ya la han apuntado en varias ocasiones, que hay que estudiarlo, el poder dotar a los perros de un lugar de esparcimiento y de disfrute. Es verdad también que los vecinos de la Plaza Tierno Galván nos han sido solicitado muchas veces o reiteradamente la mejora. También es cierto que este equipo de gobierno es una plaza que pasamos mucho por allí, no desde ahora, sino de siempre, porque además conecta, como es lógico, el ayuntamiento, en fin, pues es una zona de tránsito para muchos de nosotros y nos gustaría hacer algo. Pero es que los vecinos, cuando nos reclaman la mejora de la plaza, nos dicen siempre, y que no vaya a ser, y permitirme el término, un cagadero de perro, que no vaya, y están allí como un poco reticentes a lo que pudiera ser un parque de perros. Oye, que los he visto y que no tienen por qué generar ningún tipo de problema ni de convivencia con los vecinos. Pero bueno, ahí vamos a intentar de tener en consideración que más adelante, porque todo lo que sea construir nuevos parques con carácter general, tiene que ser después de que atendamos los que tenemos y la plaza Tierno Galván estamos dándole ahí vueltas para ver si podemos meterle mano en algún momento, que no digo que sea de inmediato ni mucho menos, pero ver definitivamente qué es lo que planteamos. Pero está en la agenda de este equipo de gobierno. Volviendo al camino de Benaocaz, un oyente propone que se conduzcan las aguas hacia el campo colindante de la calzada romana para evitar los problemas de riada cada vez que llueve. pues dice que el dueño de la finca da permiso, y no habría deterioro de la calzada, metería el agua al río directamente. Ahí estaba tanto el concejal de agua en este caso, que coincide con el de urbanismo, y el servicio de agua, viendo el tema de la canalización. Ahí no terminamos de hacer nada, salvo, bueno, yo creo, quiero recordar que, y los vecinos del Camino de Benavacá, es verdad que siguen sufriendo mucho los desperfectos, los inconvenientes de las lluvias que se, cuando viene la lluvia, vamos. Y también es verdad que cuando nosotros entramos, había un par de vecinos que la eliminación de un muro le ocasionaba una entrada de agua ya de manera inhumana. Y llegamos a un acuerdo con el propietario, que también agradezco la predisposición, y se pudo reponer el muro. Y se ha estado hablando de poder canalizar parte de las aguas, pero ahí estamos también a expensas de determinar una actuación más integral. Es que hay cosas que van todas relacionadas, a expensas de que tengamos ya, podamos hacer las catas que se tienen previstas en la calzada romana, que podamos ya aclarar con la administración autonómica, llámese Junta de Andalucía, porque en medio ambiente, cultura, son distintos departamentos, por lo tanto, Junta de Andalucía, para ya saber si el ayuntamiento podemos invertir en la mejora de, en este caso, de evacuación y de otras cuestiones, de pavimentación y demás, donde están los vecinos más afectados, pero eso lo tenemos que esperar un poco todavía, por desgracia. Barriada Antonio Vega, desde el bar Sebas hasta el kiosco del Rincón, dice un oyente que hay muchos socavones profundos. Pues voy a dar parte de trabajo a esa cuadrilla que hemos creado y vamos a intentar de que eso, si son muchos, pero bueno, son en una mañana o en dos días, o los días que tengan que ser, se pueden atender, porque tenemos ya una cuadrilla en ese sentido. Es verdad que está teniendo un volumen de trabajo importante, pero creemos que poco a poco esos problemas los vamos a ir resolviendo. Así que me lo voy a anotar para dar ese parte de trabajo. Un señor mayor preguntaba que por qué el agua vale tan cara en Ubrique, si es que pagamos muchos impuestos. Mira, le ofrecía en el Consejo de Barrio a las asociaciones de vecinos, que lo vamos a organizar. Yo creo que mi idea, vamos, trabajar distintas cuestiones y oportunidades que nos dan este espacio de debate, de análisis con los vecinos y vecinas. Y yo le proponía en el Consejo de Barrio, cuando tuvimos la reunión para los presupuestos municipales, porque no hablamos solo de presupuesto, o mejor dicho, hablamos de presupuesto, y como el presupuesto al final refleja todas las políticas del ayuntamiento, pues también entrábamos en el detalle de determinadas políticas, ¿no? Entonces estuvimos hablando de la política del agua, del modelo de gestión, explicando también la subida que se iba a producir, y les dije a ellos que, con independencia, ¿no?, de que al final se concluya lo que el vecino nos escribe o nos cuenta, que el agua es o no cara, que el ubriqueño tiene que saber y interpretar su factura de agua. Hay un desconocimiento, porque es verdad que se han incorporado impuestos a los que estamos obligados, pero no en Ubrique. Es que eso es en todos lados. Por eso dice, en Ubrique pagamos muchos impuestos. No, pagamos muchos impuestos en España, en Andalucía y en Ubrique. Es decir, que toda la política de impuestos del agua, con el tema de la depuración, del saneamiento, viene de Europa, a través de la ley de agua, de la directiva de agua, y que eso está plasmado en todo el territorio, con lo cual en Ubrique tenemos que pagar lo mismo de esos impuestos que en cualquier otro punto. Otras cuestiones son lo del abastecimiento, que todavía, dependiendo de cómo tú te abastezcas, de lo que te cuesta llevar el agua de donde está a los domicilios, pues es verdad que ahí sí hay variaciones en los precios del agua, pero que todo atiende, que el agua, si es cara, es porque es cara llevarla a los domicilios, que el agua no puede tener beneficio, salvo lo de, bueno, la retribución en este caso del socio privado, pero es un beneficio por la gestión de todo ese servicio, ¿no? No es que atienda que te cobren el agua para ganar dinero. José Luis pregunta cuándo se van a poner pivotes en el Acapulco, y dice de camino arreglar un poco las plantas de la fuente. Allí la fuente, las plantas, yo creo recordar que el concejal me dijo que iba a haber una actuación, lo que no pregunté el detalle. Lo de los pivotes, no sé exactamente si es que hay una solicitud, se ha dicho que sí, que se vaya a hacer, no tengo yo ahora mismo constancia, pero si me pregunta cuándo, me imagino que es que el concejal correspondiente o la concejala le han dicho que sí, me interesaré al respecto. Es verdad que Misión Rescate es una zona que la Asociación de Vecinos que yo también, aprovechando los micrófonos, ¿no? Hay asociaciones de vecinos, por no decir la mayoría, que funcionan muy bien. Y en este caso no recuerdo que la asociación nos haya hablado de pivotes, pero me voy a interesar si hay algo que se me escapa. Sobre la carretera de las Cumbres, dice un oyente, si la carretera de las Cumbres ya es del ayuntamiento, ¿eso quiere decir que ya puede tener servicio de correos? Pues no tiene nombre todavía, pero sí, yo entiendo que sí. Una vez que entre dentro del mapa del callejero municipal. Yo creo que sí, habría que verlo administrativamente cómo se hace, pero sí debería. Puede ser, vamos, puede ser. Lo que no sé es que también los servicios de correo va con la delimitación urbana, de calle, en fin, yo, una cosa es que aquello sea municipal, otra cosa es que sea las viviendas, en fin, habría que verlo administrativamente, pero se tendría el derecho. Por otra parte, ¿no se han planteado la opción de poner señales de tráfico en las calles estrechas del casco antiguo para advertir a los turistas que vienen en caravana que no pasen por allí? O sea que me imagino que habrá visto alguna caravana ya por el casco antiguo. Habrá quedado alguna caja, por desgracia, ¿no? Pues es que las señales quedan muy feas en el casco antiguo, pero vamos, es verdad que a la entrada de los mismos, si no entran, hay que advertir de las limitaciones de velocidad, de espacio, de dimensión de las calles. Y preguntaré si, pues yo creo que por allí, no en todas, pero total, habrá que revisarlo, ¿vale? Inés dice, quiero decir que llevo viviendo más de 10 años en el PP2 y no he visto ninguna mejora ni con los equipos de gobierno anteriores ni con la actual, señalaba. Muy bien, yo le diría a Inés que tenga paciencia, que llevamos un año y medio, que cuando llegue el 2019 podrá valorar lo que ha hecho este gobierno en 4 años y lo que han hecho otros en 12. Y ya pues espero que nos beneficie, ¿no?, esa interpretación. El PP2 es un problema importante, que lo he dicho muchas veces. Es una zona que todo el mundo entiende que es de nueva creación, que está bien, y está allí hay unas deficiencias muy considerables que hay que ir atendiendo, como lo que es Ubrique, y que poco a poco yo estoy convencida que ciertas mejoras va a haber. Ahora, que las vea al día de hoy, pues puede ser que todavía no, pero tenemos una legislatura, un mandato para hacerlo, y espero. Si no lo conseguimos, pues ya está hacer algo que está a nuestro debe. Calle Practicante Antonio Ríos. Una oyente quiere saber qué se sabe, quiere que conocer qué es lo que hay ahora mismo sobre ese proyecto. Se anunció además, ¿no?, por parte de Diputación. Sí, además van los presupuestos, que ayer también, estos días decían que no había dinero de Diputación en los presupuestos, y viene expresamente en los presupuestos un ingreso de la Diputación Provincial por 150.000 euros, que es lo que cuesta la obra, y de gasto, pues la actuación en la calle Practicante Antonio Río por 150.000. Seguramente la persona que nos escribe no ha estado al tanto, y decirle que después de conversaciones con la Diputación cerramos ya que nos iban a ayudar y nos iban a dar esa subvención para poder ejecutar la obra, pero si lo aceptábamos en septiembre teníamos que tener la termina para final de año, a 31 de diciembre, y teníamos problemas de limitación de tiempo y no íbamos a llegar. Entonces, lo que quedamos con la Diputación, que así se ha hecho, incorporarlo a los presupuestos por la parte de la entidad provincial, que nosotros lo hemos puesto en el presupuesto porque sabemos que va a venir, y a partir de enero, bueno, cuando enero, en diciembre aprobaremos presupuestos, su mes de exposición pública, respuesta de alegaciones, y cuando ya tengan vigencia los presupuestos, pues podremos al final, para primavera, ir planteando, porque en la época de lluvia tendremos que esperar a que pasen. Decía eso precisamente, ¿no? Dice que con la lluvia la grieta aún es mayor, señala, pero por tanto que la actuación que se quiere desarrollar de forma inminente. Pues es lo que iba a decir Juan Carlos, yo es que esa obra, igual que yo, mira, yo he estado hablando con la presidenta muchísimo y especialmente con la diputada de cooperación, con Antonio Río, desde que hemos entrado. Tenéis que ayudarnos porque es un dinero importante que el ayuntamiento no tiene, que no te preocupes, vamos a ir viendo. Y claro, el problema de siempre que tenemos nosotros como equipo de gobierno es que no está el trabajo hecho. Es que aquí se habla mucho, pero de hacer se hace bien poco. Entonces nosotros no teníamos ni presupuesto de lo que costaba esa obra. Había un presupuesto que se le había pedido a CIUCU, me parece a mí, por encima, que dijo el alcalde anterior, no sé, era una barbaridad de dinero. Nos habían hecho catas, que es lo que hicimos a través de un estudio del suelo. Y creo recordar eso, que eran en torno a 380.000 o algo así. Total, y no se sabía más nada. Yo no sé si hablaron con Diputación, si Diputación, no lo sé. Entramos y ese problema no tenía nada. Nos pusimos a hacer los estudios geotécnicos, se hicieron, nos llegaron los resultados Creo recordar ya para entrado a primeros de este año, hemos estado hablando con Diputación, con la diputada cuando vino, llevamos a que lo vieran, en fin, y ya hemos tenido, al final ya hemos gestionado el asunto y ya para, vamos, ya tenemos la, el instrumento que nos va a permitir arreglarlo, pero claro, es verdad que en este tiempo, al menos el que nosotros llevamos, más lo que no se hizo en el anterior, pues claro que se va haciendo más ancha la grieta, si es que eso es lo preocupante, que tenemos una gana ya de meterle mano a ver si, si pasan los tiempos, los plazos y ya el lío. Pues una y media se van a cumplir en estos instantes. Y al final con, hemos acelerado y hemos dado cabida a cada una de las preguntas que llegaban por parte de los oyentes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, WhatsApp, gran participación como siempre, que agradecemos por supuesto. Y Isabel, no sé si algún apunte más antes de finalizar. Nada, muchas gracias a los oyentes, a su participación y que siempre nos ponen el reto de llegar a todas las cuestiones y que es un placer estar con ellos y también que me quedo muy, vamos, que me quedo, ¿cómo decirlo, no? Muy en positivo, como estábamos hablando antes de la positividad, de las críticas también que recibimos que nos hacen también mejorar y están en alerta que no nos viene nada mal, ¿no? Isabel Gómez, que nos acompañaba hoy en representación del Partido Socialista, al que llega el turno hoy dentro de este espacio, cosa de todos. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.